Estaba rayando el sol de esa preciosa mañana cuando cargaban la droga Rosendo y Lauro Quintana. Llevaban una misión de cruzarla por Tijuana. En Sonorita y también en San Luis Río Colorado cayeron muchos agentes que ahí estaban esperando, siguiendo por Mexicali como alma que lleva el diablo. Subieron la rumorosa como a las 12 del día y una camioneta blanca muy de cerca los seguía. Les decía que se rindieran, que nada les pasaría. Rosendo les contestó con rugiente metralleta: los hombres nunca se rajan, aquí les va mi respuesta. Rodando hacia el precipicio, agentes y camionetas. Los tenían boletinados las fuerzas de policía, pero se habían disfrazado, nadie los reconocía. En la cajuela del carro de un aduanal federal metieron todo el